La directora de rentas, Pamela Brown. Hola, Pamela, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paula, para vos y para toda la audiencia. Bueno, qué novedad, qué buena noticia, ¿no? También para aquellos que quizás se quedaron o se les escapó o se quedaron con las ganas de regularizar la deuda el año pasado, poder hacerlo nuevamente este año. Sí, nosotros, o sea, la semana pasada entró en vigencia la moratoria para exclusivamente para el sector comercial, sobre todo, o sea, es con el objeto de incentivar a un sector que fue muy golpeado, que es el comercial, el año pasado. Entonces entró en vigencia la moratoria, que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. Tiene importantes descuentos, llega a un 100% de descuento de interés para el pago contado, y también hay opción con descuentos de intereses hasta en 3, 12 y 36 pagos. Perfecto. Y ahora también va a ser para tasas municipal y todo, para también el vecino. La moratoria con descuento en intereses en cuotas es solo para el sector comercial. Ah, sí, bien. Está vigente la presentación espontánea para las tasas municipales, que tiene el 50% de descuento de los intereses para todas las tasas. Pero moratoria con cuotas y descuento es solo sector comercial. También están vigentes los planes comunes para las tasas, que pueden ir a consultar, están vigentes y hay diferentes opciones para que cualquier vecino que quiera regularizar pueda hacerlo. Ah, buenísimo. Eso como que siguió en vigencia del año pasado, ¿verdad? No. En la presentación espontánea no estaba vigente del 2019, entró este año. Los planes de facilidades común están siempre vigentes, o sea, no es por ordenanza especial, es por la ordenanza fiscal, que no tienen descuento de interés, y ahora entró en vigencia la moratoria para comercio. Claro, perfecto. Con respecto a la presentación espontánea, decías que también se pueden hacer inclusive en cuotas, ¿verdad? No, presentación espontánea es pago contado. Bien. De todas las tasas con el 50% de descuento de los intereses. Hay planes de financiación que no tienen descuento de interés, también están disponibles, pero sin descuento. Claro. Ah, mira qué bueno. Y desde la semana pasada que presentaron también esta regularización de deuda para los comercios, ¿cómo han respondido? Hay muchas consultas, se están firmando algunos planes, ahora sacamos mucha publicidad, desde el jueves de la semana pasada estamos haciendo planes en rentas. Bien. Y en estos días va a entrar en vigencia la página web para los planes que son en hasta 3 cuotas, se van a poder hacer también por la página web. Pero eso no está disponible todavía, va a estar disponible sobre fines de esta semana, calculo. Así que es una opción que tiene, o sea, que muchos prefieren no ir personalmente y hacer directamente por la página web, que ahí entran a la página web de la municipalidad en consultar deuda. Va a estar la opción moratoria comercio y ahí directamente ponen las cuotas en las que quieras, te hace el descuento de los intereses y podés pagar directamente en la página. Es mucho más ágil. Tal cual. Y lo mismo para cualquier trámite que uno quiera hacer de regularización, ¿también se puede hacer por la web? Para la presentación espontánea con el 50% de descuento de los intereses, sí está la opción. Vos entrás también a la página de la municipalidad, la misma opción, consultar deuda. Y la primera opción es presentación espontánea, te dice 50% de descuento de los intereses, está bien claro, y pueden hacerlos cualquiera. Los planes, en general, los que son en más cuotas, no, porque se piden otros requisitos, como lo tiene que firmar el titular o con una autorización, o sea, es diferente. Pero en hasta 3 pagos sí se puede hacer por la página web. Ustedes el año pasado tuvieron muy buena repercusión realmente cuando habían empezado, sí, con todos los descuentos, se habían ofrecido. Este año, ¿cómo les fue también con esta presentación espontánea también para la sociedad? ¿Se prendieron los vecinos? Sí, el año pasado fue ampliamente la moratoria que tuvo mayor adhesión de los últimos 15, 20 años. O sea, por mucho fue la que más adhesión tuvo. Ahora nosotros estamos difundiendo, recién hay pagos, todavía no te puedo decir qué resultado vamos a tener porque falta mucho, pero sí, esperamos que se acerque la gente. Todavía el stock de deuda no es tan amplio, por eso también decidimos hacer una presentación espontánea y no ir por la moratoria, porque los que entraron en la moratoria del año pasado, que fueron alrededor de 4.700 personas, todavía muchos están pagando esa moratoria también. Claro, tal cual, tal cual. Me imagino le cuesta mucho, ¿no?, al vecino, vecina de la ciudad pagar las rentas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hoy está difícil para todos y pagar las tasas es un gasto más para el vecino y hay gente que tiene dificultades para pagar. Pero en general, en las moratorias, lo que se ve es que la mayoría de las personas optan por el pago contado. Claro. Por lo que no es el que tiene dificultad el que opta por la moratoria. Ah, mirá vos qué dato. Claro. Y realmente, y bueno, y con los comercios me imagino que también, con toda esta situación de pandemia, sí, que han sufrido, también va a venir también redondo para poder ayudarlos y ponerse al día. Claro, sí, con el comercio esa es la idea, porque hace un tiempo que está pasando una situación muy difícil el comercio. Qué bueno, qué bueno. Así que a partir de la semana que viene, entonces van a poder hacerlo inclusive por la web. Claro, en hasta 3 pagos va a estar disponible por la web. Perfecto. Hoy por hoy, si van personalmente, ya está disponible, pero la página se está modificando, tienen que hacer algunas modificaciones, así que todavía no está disponible. Perfecto. Pamela, muchísimas gracias. Queríamos sacarte para informar eso y darle más difusión todavía, porque es importante que la gente sepa para ir regularizando las deudas. Algunos dicen, no, me tengo que ir hasta allá, capaz que a regularizar, y no, y hay que esperar una moratoria, no, y está este tipo de servicios, ¿no? Como hablábamos, sí, bueno, ya sea para el comercio o lo de la presentación espontánea, que la gente quizás lo desconoce. Sí, también está disponible el WhatsApp, el que quiera hacer consultas, por ahí tiene alguna dificultad en la página o alguna duda, sí, el número de WhatsApp 822297, ahí pueden preguntar y se les contesta. Ah, perfecto, qué buen dato ese, qué buen dato. Pamela, muchísimas gracias realmente por esta comunicación, y bueno, y seguimos en contacto, por supuesto, para más novedades. Por supuesto, muchas gracias a vos, hasta luego.